10:51, vamos a quedarnos con ya cuestiones de actualidad local. En concreto vamos a poner el foco de atención para arrancar en la agrupación fotográfica Ubriqueña, por diferentes motivos, como les comentábamos. Entre otros, cabe destacar que participaban, además con una importante representación, con protagonismo en diferentes ámbitos, en el séptimo congreso de la Federación Andaluza de Fotografía, que se celebraba este pasado fin de semana en Ceuta. Hay actividades que la agrupación organiza en estos días. En concreto, hoy mismo arranca una exposición colectiva, como les apuntábamos, y el día 12 de marzo, además, también pues han previsto un curso gratuito de iniciación a la fotografía digital. Además, abierto a cualquier persona que lo desee, que quiere ir accediendo a dar esos pasos, tener más conocimientos en cuanto a la fotografía digital, pues tiene una gran oportunidad con este curso gratuito. Vamos a conversar de todo ello con el presidente de la agrupación fotográfica Ubriqueña, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Salvador Romero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Panal. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Vamos a ver si subimos un poco el volumen de tu llamada, porque te escuchamos un poquito bajo, Salvador. Creo que ahora algo mejor. Mira, a ver. Ahora sí, Salvador. Decíamos que actualidad, por diferentes motivos, la agrupación fotográfica Ubriqueña, protagonista, por ejemplo, y si te parece comenzamos por ahí, en el Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía que se celebraba en Ceuta en estos días atrás, este pasado fin de semana, séptima edición, y con gran participación desde Ubrique. Bueno, la verdad es que la participación en el séptimo Congreso Andaluz de Fotografía estuvo representada por una gran representación ubriqueña. Estaba Diego Gómez Maza como tesorero de la Federación Andaluza y como secretario de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Estaba yo como presidente de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña y como vocal de empresas colaboradoras de la Federación Andaluza. La verdad es que han sido unos días con una actividad frenética, de verdad un verdadero disfrute, porque amigos de que nos vemos de año en año, que nos conocemos ya de muchísimo tiempo, y la verdad es que la asistencia fue magnífica. Por otra parte, antes de seguir, me gustaría decir también que asistieron Andrés Domínguez Blanco, Andrés Miguel Domínguez Romero, Ismael Domínguez Gutiérrez y Alberto Román Gómez, que son los fotógrafos jóvenes de Ubrique, de los cuales nos podemos sentir muy orgullosos, porque nos hicieron una exposición de sus trabajos magnífica. Pues me refería a eso precisamente, ¿no? Además de la propia representación por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña, pues también los jóvenes ubriqueños que estuvieron allí, y el propio Andrés Miguel Domínguez, también como uno de los principales fotógrafos de naturaleza de Andalucía, bueno, y de nuestro país y a nivel internacional. Así que una gran representación en un congreso en el que duraba 4 días. Coméntanos, porque hubo tiempo para, por un lado, en este tipo de eventos hay formación, hay conferencias. También se entregan premios, ¿verdad?, con respecto a la Liga de Fotografía que organiza la Federación, o otra serie de premios, como puede ser las jóvenes promesas. Hay diferentes eventos que suelen caracterizar este tipo de congresos, ¿no? Efectivamente. Yo, en primer lugar, me gustaría comentar, y luego... los premios en Ubrique fueron, bueno, Ubrique se puede sentir muy orgulloso, porque realmente, por ejemplo, Andrés Miguel Domínguez Romero se le entregó la medalla de oro en fotografía de naturaleza, ¿no? O sea, es decir, la verdad es que Ubrique está teniendo un éxito fotográfico a nivel internacional, vamos, sin ningún tipo de duda, ¿no? Luego, por ejemplo, al hijo de Andrés Domínguez Blanco, recibió el segundo premio de Andalucía en fotografía de naturaleza, y Alberto Román Gómez una distinción de joven fotógrafo, un crío que tiene 8 años y que en la mesa redonda, de verdad, fue, bueno, fueron los tres, ¿no? Pero quizás por la edad que tiene, que son 9 años, de la forma en que se explica cómo hace la foto, es algo fuera de lo común. Sí, la verdad es que sorprende, ¿no? Con esa precocidad, con esa edad, y cómo, bueno, pues junto a Andrés o junto a Ismael, ¿no? Pues refleja lo que es el futuro de la fotografía y el presente, de hecho. Y bueno, que no es algo a nivel local, sino que han conseguido premios a nivel internacional, y de hecho, bueno, pues desde la Federación Andaluza de Fotografía, pues se les premiaba. Y como nos decías, además participaban, ¿no?, en una conferencia, en unas ponencias. Efectivamente. Bueno, quiero primero aclarar que asistieron todos los presidentes, la representación de todas las agrupaciones fotográficas de Andalucía. Fueron alrededor, como así a bote pronto, como alrededor de 500 fotógrafos de toda Andalucía. Y la verdad es que en la mesa redonda, compuesta por los tres jóvenes de Ubrique, Ismael Domínguez Gutiérrez, Andrés Luis Domínguez Blanco y Alberto Román Gómez, esbozaron en una línea el cómo entran en los parques, en el Parque Natural Sierra de Grazalema y en el de los Arcos Locales, cómo cuidan el medio ambiente, cómo conocen las vivencias de los distintos animales que conviven en nuestros parques, cómo hacen la fotografía, saben exactamente los movimientos de las aves, que si se pueden apostar en una piedra, que ya prevén con tiempo. Bueno, es algo que verdaderamente fue un disfrute total, no solamente para los ubriqueños, que estábamos disfrutando a tope, sino para el grupo de gente que estábamos visitando, viendo la mesa redonda, las explicaciones que daban, como si tuvieran, yo qué sé, 50 años, unas explicaciones que nos dejaban maravillados a todos. Muy bien, pues a destacar, ¿no? Queríamos sobre todo empezar por ahí, por ese congreso en Ceuta, con gran representación ubriqueña y además mostrando el protagonismo de Ubrique, de la fotografía ubriqueña a nivel andaluz, en el panorama andaluz, tal y como se pudo reflejar con la entrega de todos estos premios. Como decías, además, los principales fotógrafos andaluces se dieron cita, unas 500 personas, ¿no?, que participaban, y a lo largo de un programa que incluyó, bueno, pues visitas incluso, ¿no?, por allí, por Ceuta, como suele ser habitual en este tipo de congresos, además de las propias actividades internas del mismo, ¿no? Evidentemente había exposiciones fotográficas. A la señora de los fotógrafos, nos pusieron, el ayuntamiento nos puso dos autobuses para enseñarle toda Ceuta, todos los rincones. Ceuta ha cambiado una barbaridad, es una gran ciudad con una limpieza, vamos, quedamos sorprendidos de los cambios sufridos por Ceuta, ¿no? Luego exposiciones, varias exposiciones de fotógrafos andaluces. También, antes que se me olvide, puedo decir que asistió el presidente de la Federación Nacional de Fotografía, O sea, que estuvimos acompañados por todas las grandes personalidades de la fotografía española. Muy bien, pues una cita en la que Ubrique fue también protagonista, como hemos dicho, por diferentes motivos. Si te parece, vamos con más actividades. No sé si hay algo más que apuntar, Salvador, sobre lo que fue ese congreso. Bueno, pues mira, una cosa que muy emotiva, ¿no? Un compañero nuestro que falleció el año pasado, Juan Puerto Gago, y así como todos los fallecidos en el año 2024, se hizo un vídeo en el que se mostraron las fotografías que particularmente ellos hacían, y luego guardamos un minuto de silencio por todos los fotógrafos fallecidos. Luego se entregaron los premios de fotografía, por ejemplo, los maestros en fotografía en oro, plata y bronce, los premios excelencia en fotografía en oro, plata y bronce, y los premios artistas en fotografía en oro, plata y bronce. Es decir, la verdad es que estuvo todo muy bien organizado, muy bien planteado, absolutamente todos los detalles. Luego hubo una cena de gala, una magnífica cena de gala, en fin, todo una organización magnífica por parte de la Federación Andaluza y de la Agrupación Fotográfica de Ceuta. Muy bien, pues el resumen un poco de lo que fue ese séptimo congreso, con la participación ubriqueña y la propia Federación Andaluza de Fotografía. En concreto, pues también colabora con el Ayuntamiento de Ubrique y organiza la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Estamos hablando de la segunda exposición colectiva de la AFU, que arranca precisamente este martes, Salvador. Pues mira, efectivamente, esperemos que en la tarde esté perfectamente montada, y porque ahora en cuanto termine esta entrevista, pues vamos a llevar todos los cuadros. Se compone de 64 fotografías, 64 magníficas fotografías, todas ellas de socios de nuestra agrupación. Tenemos el honor de tener socios de Ronda, de Arcos, de Villamartín, concretamente. El presidente de la Agrupación Fotográfica de Grazalema se ha hecho socio nuestro, es decir, paso a decir todas las personas que vamos a exponer esas 34 fotografías. Mm-hmm. Sí, sí. Mira, Pepe Carrasco Lobato, Santiago Guerrero Álvarez, Miguel Pampillón Muñoz, José García Pérez, Diego Gómez Maza, Manuel Salvador Martín, Carlos Ponce Racero, Emilio Gómez Gutiérrez, Anabel Cordón Román, este que os habla, Manuel Ángel Sacón González, Antonio García Molero, Mari Carmen Sierra Romero, Andrés Miguel Domínguez, Andrés Luis Domínguez Blanco, Ana Blanco Gómez, Rafael Domínguez Romero, Ismael Domínguez Gutiérrez, José Luis Arane Gazoto, Fran Gago Rosado, Manuel Vilche Benítez, Daniel Villarte Santos, Dani Román Arena, Alberto Román Gómez y Eduardo Fernández Cedeño, todos ellos componentes de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Y para quizás rematar el broche, tenemos que decir que el pueblo de Ubrique se tiene que sentir orgulloso por la representación nacional e internacional que estos niños y sus padres hacen que la Agrupación Fotográfica esté magníficamente vista en toda España e incluso en el extranjero, ¿no? Porque estos chavales son ganadores de infinidad de premios internacionales. Es una promoción cultural y artística también de la imagen de Ubrique. Así que eso también lo pasean por todos los lugares donde exponen y donde han sido premiados, desde luego. Yo creo que en la historia de Ubrique jamás ha habido fotógrafo con esta categoría, y además categorías como son Alevini y jóvenes, porque realmente el mayor tiene 16 años, el medio tiene creo que 14 y el pequeño tiene 9 años. Y la verdad es que una disertación en su ponencia, que de verdad la gente estaba sorprendida de cómo chavales con esas edades podían tener tanto conocimiento de fotografía y del medio ambiente. De los parques naturales que nos comprenden, aunque ellos suelen salir incluso a los países norteños, ¿no? Norte de Europa, hacer fotografía. La verdad es que fue un orgullo para Ubrique y para la para la agrupación fotográfica ubriqueña, porque la verdad es que el papel que desarrollaron fue magnífico, extraordinario. Yo pienso que por muchas palabras, por muchos adjetivos que yo diga, había que estar allí para ver exactamente cómo se desarrolló todo y cómo la gente salió encantada hablando. Bueno, hasta el hecho que ya tienen varias propuestas para exponer su fotografía en Ceuta, en Málaga, en Granada. Es decir, tuvieron bastantes compromisos para hacer exposiciones en diferentes ciudades de Andalucía. Muy bien, pues además, ¿no? Algunos de ellos o todos van a estar presentes en esa exposición colectiva de la que estamos hablando desde hoy martes. Por cierto, Salvador, ¿cuántos socios integran ahora mismo la AFU? Bueno, estamos alrededor de 30, ¿eh? Porque han entrado varios, ya te digo, hasta el presidente de la agrupación fotográfica de Grazalema, que nos ha hecho socios últimamente, con Miguel Jarillo García, se ha venido con nosotros, afortunadamente, porque hacemos muchas actividades, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos socios, ya te digo, de Grazalema, de Villamartín, de Ronda, del Puerto Santa María, de Jerez, de tenemos, y Ubrique, evidentemente, pero que es una agrupación que se mueve a un nivel bastante importante a nivel provincial y nacional, ¿eh? Y casi todos ellos, ¿no? Que van a tener presencia en esta exposición colectiva. Yo he contado, cuando me ibas diciendo los nombres, pues casi una treintena de participantes. Efectivamente, todos ellos van a participar, no son miembros de la agrupación fotográfica ubriqueña, porque precisamente es una exposición de la AFU, de los colectivos de AFU. Sí, no hay nadie, aunque hay gente, evidentemente, que son de afuera, pero pertenecen a la agrupación fotográfica. Muy bien, pues 62 fotografías y supongo, Salvador, 64, perdón, que lo tengo aquí apuntado, pero decía 62 a pesar de ver el número. Digo que con, claro, temática muy distinta, cada uno con el estilo, con su sello y bueno, con las características que he querido imprimirle, ¿no? Sí, sí, la exposición es muy variopinta, todo tema, temas diferentes, cada uno ha puesto los temas que realmente le gustan, ¿no? Es decir, que la exposición es muy completa en cuanto al tema, porque cada uno ha hecho lo que más le gusta, ¿no? O sea, es muy variopinta. Supongo que también en color y blanco y negro. Sí, blanco y negro, color. Es totalmente libre en la presentación fotográfica, es totalmente libre, ¿no? O sea, que cada uno puede hacer tanto en viraje en color como en blanco y negro. Bien, pues una selección de las fotografías de estos autores, así que imaginemos el nivel, ¿no?, que pueda haber cuando hablamos de una exposición colectiva de estas características. Pues sí, la verdad es que Ubrique está alcanzando un nivel muy, muy, muy bueno en cuanto a nivel de calidad y de creatividad en el mundo fotográfico. Eso es evidente, que cada año vemos cómo nos superamos todos, en realidad, todos. Pues desde hoy y hasta el día 30 de abril, o sea que durante todo este mes, se va a poder visitar esa segunda exposición colectiva de la AFU en la Sala Municipal de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos, que ya comentábamos en su momento, que vosotros como agrupación fotográfica, la verdad es que habéis valorado muy positivamente esa sala de exposiciones, cómo está configurada, lo que permite, ¿verdad?, cómo se expone allí, y de hecho estáis buscando que sea considerada pues como una sala para poder acoger exposiciones de carácter internacional. Sí, en eso llevamos bastante tiempo. Creemos que la participación del ayuntamiento es primordial para ese tipo de cosas. Y por otra parte, quiero adelantar que la inauguración será el próximo viernes, aunque la exposición quedará montada hoy. La inauguración será el próximo viernes a las 8 de la tarde, a las 20 horas, en el salón de la sala de exposiciones del mercado, el antiguo mercado de Abasto. Es decir, la inauguración será a las 8 de la tarde, el próximo viernes. Aunque la apertura ya como tal se pretende esta misma noche, ¿no? Esta tarde-noche, y desde hoy, y ya, pero el viernes será el acto inaugural, bueno, pues con participación para quien quiera, ¿verdad? La invitación para quien desee estar por allí. Es libre para todo el que quiera asistir. Habrá una gran representación o casi toda la representación de los fotógrafos y algunos familiares, pero el pueblo de Ubrique está invitado a la inauguración de la exposición. O sea, que eso, la entrada es totalmente libre tanto a la exposición como a la inauguración. Muy bien. Más cuestiones de actualidad en torno a la agrupación fotográfica, cursos que vais a organizar, porque aquí a la vuelta de la esquina, el día 12, sábado, el sábado 12 de abril, habéis previsto algo que tú ya nos anticipabas, ¿no? Que tenéis pendiente ahí, que queríais realizar un curso de iniciación a la fotografía digital. Bueno, pues ya va a llegar, no este sábado, sino el siguiente, 12 de abril, y además está abierto a cualquier persona que desee participar, ¿no? Sí, por supuesto, es un curso totalmente gratuito, abierto a todo el pueblo de Ubrique que desee asistir a una clase de principiante, ¿no? Para que pierdan el miedo a la máquina, para que entienda lo que compone lo que una máquina fotográfica, saber entender lo que es el ISO, lo que es el diafragma, lo que es la velocidad, para que así le pierdan el miedo a la máquina y sepan tratar los distintos parámetros para que las fotografías salgan en buenas condiciones. Será, ya te digo, un curso muy elemental, pero especialmente para que le pierdan el miedo a la máquina y que sean capaces de sacar buenas fotografías, tanto en iluminación, en composición y en todo. Sí, sí, al final se trata de, como tú decías, ¿no? Ya que se cuenta con esas cámaras fotográficas digitales, pues sacarle el mejor partido posible y para ello seguro que muchas personas, bueno, pues están pendientes de tutoriales, otra serie de cuestiones, bueno, pues tienen una oportunidad inmejorable este sábado 12 de abril, será por la mañana a mediodía, desde las 10 estoy viendo hasta las 2, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego, por otra parte, está previsto una excursión a Antequera, a la laguna de Fuente de Piedra, para todos los socios de la AFU, a la laguna para retratar los flamencos que hay allí en esa laguna, y aparte todas las aves que comprenden el humedal de Fuente de Piedra en Antequera. ¿Esto será cuándo? Pues vamos a ver, Andrés Miguel está hablando con la laguna, con los componentes de los directivos de la laguna para quedar con una fecha concreta que todavía tenemos que ver. Pero que es una de las actividades que tenéis previstas próximas, por tanto. Sí, pues eso va a ser, creemos que será después de Semana Santa. Muy bien. Por cierto, que hablando de Semana Santa, que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, y en ese sentido, ¿no? Pues también organizabais hace muy poco esa charla sobre fotografía cofrade, ¿no? Bueno, la verdad es que trajimos a José Jiménez, que entendemos que es uno de los mejores fotógrafos de España de fotografía cofrade, y nos enseñó cuáles eran todos sus trucos, como de qué forma tomaba la fotografía, qué parámetros buscaba, que es decir, fue un masterclass con una calidad y una cantidad extraordinaria, un hombre que no creo que no se guardó nada en el tintero, que lo explicó todo con todo detalle, que salimos maravillados de este curso de fotografía y fotografía de Semana Santa, ¿no? Y luego tenemos previsto, que no sé si te lo adelanté, crear en la agrupación fotográfica ubriqueña, crear el grupo analógico de la sierra, donde participarán todo el que quiera aprender a la fotografía analógica, es decir, la fotografía de toda la vida. Es algo que también tenéis previsto en los próximos meses, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien. Pues son cuestiones que de todas formas iremos destacando a medida que se vayan produciendo. Y hoy, desde luego, sí que queríamos destacar tanto la celebración de ese congreso, séptimo congreso de la Federación Andaluza de Fotografía, en la que una gran participación ubriqueña con esa mesa redonda de jóvenes fotógrafos de nuestra localidad, con los premios que se imponían a distintos fotógrafos ubriqueños. Y bueno, aparte de eso, pues también destacar la exposición que arranca en el día de hoy en la sala municipal, exposición fotográfica colectiva por parte de la AFU, y el curso de iniciación a la fotografía digital abierta a cualquier persona. Todavía es posible, ¿verdad? Por cierto, Salvador, la inscripción, ¿no? Y como decíamos, es gratuita. Ah, sí, sí, hasta el día... no recuerdo bien ahora mismo, no sé si hasta el día 10 o así. Hasta el día estoy viendo en el cartel, Salvador, creo que sí. Hasta el día estoy viendo en el cartel. Exactamente. Y luego, por otra parte, creo que para terminar, nosotros, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, se siente muy agradecida de Ubrique, porque cada exposición que ponemos, un pueblo como Ubrique, que realmente es un pueblo pequeño, ¿no?, tenemos una asistencia siempre de alrededor de 800 personas que nos visitan nuestras exposiciones. O sea que nuestro agradecimiento al pueblo por la deferencia que tiene hacia nosotros. Bien, pues con ese mensaje, Salvador, nos vamos a quedar agradeciéndote, como siempre, Salvador Romero, presidente de la AFU, pues las facilidades que nos das para poder conversar contigo, para ofrecernos todos los detalles, la actualidad en definitiva sobre la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, y estaremos pendientes, por supuesto, de próximas novedades. Bueno, muchas gracias, Panal, por tu atención y por estar siempre pendiente de todos los movimientos que hacemos desde la Agrupación Fotográfica y desde la Federación Andaluza, de que la que también tiene una representación importante, las personas de Ubrique, como es Diego Gómez Maza, que es el tesorero de la Federación Andaluza, y este que os habla, que también es miembro de la Federación. O sea que creo que estamos bastante bien integrados en lo que es la fotografía andaluza desde siempre. Claro que sí, eso muestra además el buen momento y la gran historia de la fotografía de Ubrique dentro de este ámbito. Salvador, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Panal, buenos días. Buenos días.